FM 88.1, la 1 del dial. Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate. Corta lo que ata a tu corazón. Respira, cuenta hasta 10. Respira, ya va a amanecer. Respira, desahógate. Respira, ya va a amanecer. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje, envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Nuevo programa de centrado en vos de reflexión, como siempre, en esto de charlar un poquito antes de irnos a dormir, si bien ahora se... Seguramente, porque me pasa a mí, te debe pasar a vos, estiro un poco esto, nos vamos a dormir un poco más tarde con esto de la cuarentena y más tarde también nos levantamos. Pero bueno, revisar un poquito y ver un poquito más allá del día a día, de lo que va pasando, ¿no? Con nosotros y qué es lo que vamos sintiendo ahí. Poder revisar algunas emociones y encontrar la vuelta de algunas cosas. Como hago siempre, voy a armonizar el lugar. Prendí ahí un saumerio, tengo mi mate preparado, supongo que vos también, un mate, un café, algo ahí para que te acompañe. Y bueno, hoy quería decirte que en el último bloque vamos a tener una charla con Mir Sapia. En realidad ella nos va a contar un poco de los astros, ella es astróloga, ya estuvo haciendo columnas en el programa, así que bueno, en este medio de universo, mundo, pandemias, astros, planetas, nos va a contar un poco qué es lo que dicen los astros de todo esto que está pasando y cómo resuenan nosotros. Así que bueno, si te gusta la astrología, no te pierdas el último bloque con Mir Sapia. Y para mañana jueves, vamos a tener también un bloque de lectura de tarot con Sabri Murúa. ¿Se acuerdan de Sabri que estuvo charlando con nosotros el lunes? Bueno, Sabri, entre otras cosas, entre el Reiki, el Clearing, la apertura de registros akáshicos, bueno, también está en esto del arte de las mancias y el tarot, y bueno, va a ser una lectura de tarot. Así que bueno, a todo aquel que tenga ganas, el primero, porque seguramente lo vamos a hacer una vez por semana, el primero que me mande a mis redes sociales, que lo va a decir la locutora ahora en los bloques, y yo te la digo ahora, que es Ova Damiani, con B corta y todo junto, tanto en Facebook como en Instagram, me decís, bueno, quiero una lectura de tarot con Sabri, me dejas tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Y mañana Sabrina te va a dar esa devolución, hagan alguna pregunta, ¿no? Una pregunta puntual, o una o dos preguntas puntuales para la lectura de tarot, no, viste, no sean tan generales como el amor, o el trabajo, el dinero, ¿no? Sino, bueno, estoy trabajando en tal cosa, quiero cambiar de trabajo, voy a conseguir trabajo, estoy en pareja, ¿cómo me va a ir? Quiero estar en pareja y no estoy, bueno, cosas un poco más puntuales para facilitar la lectura, o para que la lectura vaya un poco más profundo. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? De la soledad. ¿De tenés miedo a la soledad? El tema de poder, ir separando lo que es soledad por un lado y lo que es el miedo por el otro, después unirlos y ver de qué lado estás viviendo, ¿no? Porque una cosa es la soledad, no tiene que ver con la soledad del contacto físico, ¿no? Sino con la soledad del contacto emocional. Muchas personas están solas en lo físico y parece que ahí tienen el gran problema, y en realidad uno puede estar solo estando con alguien, conviviendo con alguien. Ahora que estamos todos en cuarentena y la mayoría se vuelve a juntar y no, con su familia, no tiene posibilidades de estar afuera haciendo otro tipo de actividades, el trabajo entre ellos, los chicos de la escuela, y estamos todos juntos, y tiene que encontrar sus espacios de soledad también. Ahí hay una soledad, una distancia emocional y no física. Entonces vamos a hablar de eso. Y por el otro lado, el miedo como una emoción primaria que sirve para poder prepararse para algo y enfrentarlo. Tengo miedo sobre algo, lo miro, lo reviso, lo enfrento, que sirve muchas veces para escaparse e intentar sobrevivir. Todo ser humano tiene eso de la supervivencia, y muchas veces el miedo que nos paraliza y no nos deja hacer nada. Bueno, a ver en cuál de los tres miedos vos por ahí te estás encontrando, ¿viste? Entonces, un poco de lo que quiero hablar es de eso, el miedo a la soledad. ¿Cómo te llevas con la soledad? ¿Qué interpretás como soledad? ¿Qué interpretás como miedo? Y te vas a dar cuenta que mucho de lo que a veces decimos que es la soledad, en realidad es la dependencia emocional, la dependencia de un otro. Y te voy a ir explicando en el próximo bloque qué tipos de dependencia hay que mal llamadas están como soledades. Estoy solo, viste, sentirse solito, sola. Bueno, te lo voy a explicar. Y después también te voy a explicar la gratitud y la sana soledad, que no tiene que ver con una distancia física, sino que tiene que ver con una distancia emocional. Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. I kinda like the way I numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts sometimes, and I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos, centrado en vos, segundo bloque. Bueno, estamos hablando de la soledad, que viste, íbamos a charlar esto de qué tenemos como concepto de soledad, y muchas veces la soledad termina siendo dependencia. ¿Cuántas veces? A ver, desde niños precisamos de un otro, siempre lo digo. Necesitamos ser observados, ser queridos, ser tenidos en cuenta. Un niño no sabe que existe si no hay un otro. Y ese otro, mamá, papá, o quien cumple el rol, nos dice, bueno, no, acá estás, ¿viste? Vos estás ahí mirando a alguien que te da la mamadera, la teta o algo, y estás ahí. ¿Viste? Un niño llora, puc, prende la luz, ve a un adulto, ve a un otro y se siente que está en la vida, ¿viste? Y se le pasa muchas veces el miedo de despertarse y no saber dónde está y qué pasa. Eso, todos han sido niños, y quien no tiene hijos tuvo un ahijado, un sobrino, un primo, un amiguito, y eso pasa. ¿Qué pasa cuando estamos grandes? Empezamos a crecer, somos adultos, pero por ahí emocionalmente quedamos niños y estamos con una necesidad de un otro, y muchas veces desde el sentir en ese sentir de que estamos solos, terminamos siendo víctimas o victimizándonos como egoístas, ¿no? No tenemos un propósito, no hay un sentido, no hay un día a día. Uno, es imposible que esté solo. Se puede sentir solo, pero es imposible estar solo si uno tiene un propósito. Primero, porque uno tiene un encuentro con uno mismo. Segundo, porque somos seres espirituales y hay algo más que el levantarme y ver lo que toco, ¿no? O sea, te crece la uña y no hiciste nada para que te crezca. La naturaleza florece, cambian las estaciones, hay algo más. Cuando nos damos cuenta que somos seres espirituales, que hay un universo, bueno, automáticamente dejamos de sentir que estamos solos. Y tercero, porque el ser humano es un animal evolucionado socialmente. Sí o sí vinimos a sociabilizar. Podemos tener un problema de sociabilizar, pero es cuestión de que le encontremos la vuelta, porque todos vinimos a eso. Desde la famosa película El Náufrago, no sé si se acuerdan, con Tom Hanks, que se pierde en una isla y en un momento, cuando ya se da cuenta que estaba solo, empieza a construir su casa, su choza, y encuentra una pelota de bola y dentro de las cosas que habían quedado del barco, y se hace un amigo, ¿no? Wilson era la marca de la pelota, y él habla con Wilson, socializa y charla con un otro después de que fue todo un encuentro de sí mismo, de supervivencia, de haber tenido miedo, pero sacó la valentía y tenía que comer y tenía que dormir y tenía que potabilizar el agua y tenía que hacerse una choza para no mojarse. Bueno, todo eso lo hizo y lo hizo en soledad, ¿no? Hasta que después sociabilizó con la pelota. Bueno, muchas veces pasa esto. El otro día escuchaba una anécdota de una, en realidad, una historia verídica, ¿no? De una señora que debe pasar, ¿a cuántos le debe pasar? Por ahí vos me estás escuchando y te pasa, una señora mayor que estaba muy mal, que se sentía muy mal, porque cuando uno está con esa sensación de miedo, la soledad de miedo a quedarse solo, es como un niño. Y cuando es un adulto, muchas veces los adultos mayores, sobre todo, pasan a tener la misma dependencia que tienen los niños, ¿no? Entonces, uno en la cabeza empieza a darle vuelta a los pensamientos, como un niño, si no es observado y querido y mirado, siente que no sirve, se echa la culpa, no me quieren. Bueno, muchas veces les pasa eso a los adultos. Y no es que los hijos no los quieran, sino que tienen actividades, tienen otros hijos, o sea, sus nietos, tienen el trabajo, tienen obligaciones, tienen sus hobbies, tienen su vida. Tienen su vida. Y muchas veces esos adultos dedicaron su vida a algo y se olvidaron de sus propias vidas. Adultos y no tan adultos mayores y no tan adultos mayores. Personas que por ahí se separan en una relación y no, tengo miedo de quedarme sola o solo, y yo le dediqué todo este tiempo a él o a ella y creció en su carrera y se dejaron totalmente de lado. No tienen un propósito en la vida. Y esta señora que te cuento de esta historia, y en los pensamientos, esos malos pensamientos que influyen en nuestro campo cuántico, energético, porque somos energía, y pensar mal genera problemas en el cuerpo. Si vos salís a correr y vas escuchando música, o haces algo escuchando música y te dejás llevar, seguramente correrás hasta el ritmo de la música. Si es una música que te llega, ¿no? Que te gusta. Y si no, si salís a correr o a hacer un deporte y estás con la cabeza dándole vuelta a la cabeza al problema, al despelote que tenés y pensando en negativo, te vas a cansar, te vas a agitar, te vas a lesionar. El cuerpo va a hablar enseguida cuando lo alimentamos de malos pensamientos. Bueno, en esta historia esta señora se sentía muy sola, porque los hijos estaban atareados, como te decía hace un rato. Y en un momento deciden internarla o llevarla, no internarla, bueno, por la palabra internada suena media fea, pero la llevan a un geriátrico, a un hogar de ancianos. Y esta señora se empezó a sentir mejor, y todos, viste, pensaban un milagro, estaba que se moría, pero no se moría, y cuando la ponen en geriátrico, boom, la señora es como que estaba súper bien. En realidad lo que pasó es que la señora empezó a convivir con otros y empezó a organizar cosas de geriátrico. Entonces ella ayudaba a la enfermera, iba, organizaba, qué sé yo, el juego de las cartas, qué sé yo, le gustaba organizar, ir, venir, ya había quedado, ya los hijos habían crecido, no tenía función, empezó a hacer esa función dentro de ese geriátrico, empezó a sociabilizar con el otro y boom, se empezó a sentir bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que somos animales sociales. El tema es cuando no tenemos un propósito o un sentido. Ese es el gran problema. Me estaba tomando un mate, perdón. Ese es el gran problema. Cuando somos víctimas, cuando estamos todo el tiempo victimizándonos y diciendo, me dejaron solito, te quejas porque el otro te dejó, mirás todo el tiempo ahora a través de las redes sociales, de la vida del otro, qué es lo que hace el otro, y vos te das cuenta que te postergaste durante un montón de tiempo por un otro, te dejaste totalmente de lado, estuviste en la peor de las soledades, si querés llamarlo de alguna manera, que es la desolación, que es la de impersonalizarte emocionalmente por un otro, dependiendo totalmente de un otro para existir, y cuando eso se terminó, porque a veces se termina la relación, se termina un trabajo de muchos años, se termina algo, se muere un ser querido, donde listo, terminaste dándote cuenta que tu vida no tenía un propósito ni un sentido. Y en realidad tu vida no tenía ni un propósito ni un sentido, porque siempre estuviste sola, sola en compañía, sola en no escucharte, sola en no mirarte a vos misma, porque cuando uno, o a vos mismo, no tiene que ver con el género, porque cuando uno está solo, ya no hay espejos. Cuando uno está solo, ya no puede proyectar en el otro. Y se caen todas las caretas y las máscaras. Ya uno no se puede mentir a sí mismo cuando está solo. cuando realmente estás solo. Porque vos podés vivir físicamente solo, sola, y estar todo el tiempo proyectando victimismo, que es una forma de egoísmo, a través de la gente que conocés, seres queridos, mostrando esa soledad, dependiendo de un otro, y generando la culpa en un montón de nosotros, que como somos animales sociales, viste, parece como que es muy de esta parte del mundo, ¿no? De que hay que cuidar a los hijos y los hijos después tienen que cuidar a los padres, y nunca nadie vive su propia vida. Nos cuesta muchísimo el tema del desapego, que no significa ser desinteresado o no amar. No, es amar incondicionalmente, sin condiciones y con la libertad de no sacrificarme por un otro. Entonces ahí se caen las máscaras. Porque si yo estoy con otro, proyecto todo el tiempo. Cuidado, por eso después terminan repitiendo relaciones y siempre salen con los mismos muñecos, con la misma muñeca, ¿viste? Digo así, muñeco, como en la jerga de la calle, este es muñeco. ¿Por qué yo me equivoco y otra vez me toca este tipo, esta mina? ¿Por qué siempre repito las historias? ¿Por qué? Por eso, por el miedo a la soledad. Porque el miedo te dice precaución. Emocionalmente hay una precaución. Fíjate, hay que enfrentar esto. Si no lo enfrentás, repetís. O sea, te escapás, pero después te volvés a juntar con otro muñeco o con otra muñeca y volvés a repetir la historia, potenciada. Porque el universo dice, si no te diste cuenta en esta, te voy a hacer peor para que te des cuenta en la otra. Se mete la vida, ¿viste? Y cuando se mete la vida no hay vueltas, no se jode. Cuando se mete la vida, se mete haciendo ruido, como se metió ahora con esta situación que estaba pasando. Nos llevamos todo el mundo por delante, somos súper egoístas, priorizamos solamente el capital, queremos destruir el mundo. Bueno, se metió la vida. Y contamos los muertos. Entonces, cuando vos te victimizás, el muerto que tenés es tu alma, es tu espíritu, porque no lo escuchás, no tiene un propósito, no tiene un sentido, no tiene que ver con lo físico. Había una señora acá en el pueblo, muy conocida, me acuerdo, no me acuerdo ahora el apodo, pero que tenía un par de amigas, qué sé yo, y una señora que vivió casi 90 años, salía, iba a comer. Bueno, no me acuerdo decir bien ese nombre, bueno, quiero decir por decir, pero bueno, algunos conocerán a alguna así. Y salía, iba a comer, fumaba, que por ahí no está bien, obvio que no está bien, pero ella iba, se daba, se levantaba a la mañana, tenía un propósito. ¿Cuál era? Jugar a las cartas con sus amigas, salía a comer afuera. Y me acuerdo que una vez me reí mucho porque escuché que decía, se quejaba, no porque no tenía ganas, no podía hacer cosas, sino porque muchas de las amigas se le iban muriendo, y era lógico, tenía 90 años y todavía estaba que quería salir para todo, que quería salir para todos lados. Y también siempre me acuerdo de una anécdota de una tía abuela en Mar del Plata, que una vez la fui a visitar, y me acuerdo que dijo, una tana de 90 y pico de años, levantó la mesa, fue, vino, charló, se puso acomodada una cortina, está viva, divina. Y en una de las charlas que teníamos ahí en la sobremesa, dijo, ¿sabes lo que me gusta de vos? Que vos hablas con esto, y se señaló el corazón, el espíritu. Sos de acá, no de acá, me dijo, y hizo un gesto como diciendo, no sos materia, plata, hablas con el corazón. Fue uno de los halagos más lindos que me dieron. Y tiene que ver con eso. Tenemos miedo de vernos a nosotros mismos, no le tenemos miedo a la soledad, no, tenemos miedo de reconocernos. Tenemos miedo de no ser queridos porque no nos queremos. Ojo con esas personas que te digan, sin vos me muero, no puedo vivir sin vos. Ojo. Ojo, porque te están esclavizando, aunque parezca algo romántico y amoroso. No. Entonces la soledad tiene que ver con el encuentro de uno mismo. Uno puede estar con alguien, no es físico. Llegas a tu casa del trabajo, hola, te dice tu señora, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo te fue? Bien, bien. Ah, ¿y qué más? Y contame. ¿Y cómo te fue? Ya te dije que bien. ¿Qué necesidad? No, esa necesidad de y contame y qué sé yo, y de, no me dejes afuera. Y viceversa, ¿no? ¿Cómo te fue, qué sé yo, en tal lugar? Uno, trabaja la mujer en tu trabajo, ¿cómo te fue? Bien, bien, estoy bien, qué sé yo. Y la necesidad de que contame cómo fue tu día, qué hiciste, cómo tuviste, qué sé yo. O a los chicos, ¿cómo andás? ¿Cómo te fue? Bien, ¿tuviste tarea? ¿Cómo estuvo en la escuela? Bien, la verdad que bien. Pero decime más y contame más. No necesito, te puedo compartir con vos, pero no necesito contarte todo. Porque no le tengo miedo a la soledad. Porque hay algo maravilloso que es poder estar con alguien, a veces sin decir nada. Porque quien puede estar con alguien sin decirse nada, va a tener una sincronicidad absoluta, súper amorosa, con un hijo, con una pareja, con un amigo. Muchas veces hablamos porque no tenemos nada que decir y hablamos. Es mucho más lindo que te diga alguien, estar con alguien en silencio y por ahí decir, che, comemos, te iba a decir lo mismo, boom, y que se genere esa sincronicidad, salimos a comer algo, ay, yo pizza, yo también. Que estar con alguien que te diga, si no estoy con vos me muero. O, viste, mi vida, no veo mi vida sin vos. Cuidado con esas personas. Y para poder tener un buen vínculo con el otro, y sí o sí somos sociables, primero tenemos que tener un buen vínculo con nosotros. Tenemos que liberarnos del condicionamiento de tener que agradarle al otro, de pretender de que el otro y depositarle al otro toda mi autoestima para que me haga feliz, como que si tuviese la obligación de cumplir con todas mis carencias y con todos mis deseos y tapar todos mis agujeros. Es imposible. Por eso las parejas se rompen. Por eso no se dan bola. Nadie puede hacerme feliz a mí si yo no soy feliz conmigo mismo. Si no sé lo que me gusta, qué es lo que quiero. Si no pongo mi parte creativa. Y para ser creativo, a veces lo que tengo que tener es una mente aburrida, no saturada de mandatos y de pensamientos mundanos y cotidianos y que del deber ser y la tele y esto y el otro y la grieta y lo muerto de Europa y lo de acá y lo del otro lado y qué hay que hacer y que mirá que aquel no respetó la distancia y que esto y que el otro y no me fijo en mí, tengo la mente saturada y siempre hay que hacer algo. ¿Cuánta gente ahora que te están todos haciendo algo? Está bien, a veces hay que hacer. Y tenía mucho tiempo laburando, ahora estoy en casa, estoy haciendo algunas cositas de casa. Está bueno eso, pero tómate también un tiempo para no hacer un carajo. Porque si estás haciendo todo el tiempo algo, es porque no podés estar solo con vos mismo, 2 segundos. Aburriendo la mente para que fluya la creatividad. Por eso tenemos miedo a estar solos, porque no queremos enfrentarnos, porque no queremos vernos de verdad, para después poder ver las cosas de verdad. Entonces, para vernos ahora, el universo y el mundo nos dio una patada en el medio del pecho, nos metió el capital en el traste, no sirve para nada, y tenemos que estar totalmente en el presente. Y no podemos pensar, viste, no, visualizar lo que vas a hacer allá o lo que hiciste antes, no, tenés que ver el ahora. ¿Qué vas a hacer ahora? Y a veces lo que podés hacer es estar un rato solo, aburriendo la mente, para que fluya la creatividad. Subí el volumen y baja un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. Nightfall, you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. To let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Tercer bloque centrado en vos. Recuerden que en el último bloque tenemos una charla de astrología con Mir Sapia y que mañana jueves vamos a tener una lectura de tarot con Sabri Murú, así que todos los que escriban el primero que me escriba en mis redes sociales, Ova Damiani, tanto en Facebook como en Instagram, quiero la lectura de tarot con Sabri. Nombre completo, fecha de nacimiento y dos o tres preguntas puntuales para que ella pueda desarrollar la lectura. Yo después les informo quién ganó y mañana Sabri hace la lectura de tarot. Bueno, este es mi tercer bloque y ya después vamos a ir como vamos a ir con astrología. Yo acá sería el cierre que quiero darle a esto de la soledad y el miedo a la soledad. La sana soledad, que para mí siempre es sana soledad, que es el encuentro con uno mismo, es el poder sentarse y que se caigan las máscaras, que uno ya no se pueda mentir ni engañar, y que se pueda ver como es, y que tenga que decidir a través de lo que siente su corazón y no de los condicionamientos, con toda la certeza de que te podés equivocar, ¿no? Porque la única certeza que te puedo dar en ese revisarse es equivocarte. Pero también en el error muchas veces está el aprendizaje. Y a medida que empieces a confiar cada vez más en vos, te vas a equivocar menos, eso también te lo puedo asegurar. Porque si hay algo que querés hacer, tratá de no, o que tenés que decidir, hacelo en soledad. Y no se lo consultés a alguien. Imagínate, qué sé yo, no sé, te querés separar. Y vas y le preguntás a, no sé, a una amiga, a un amigo que te querés separar, le contás, Y capaz que ella o él también se quieren separar, pero están con dudas de separarse, no saben si separarse o no, porque qué van a hacer, porque tienen un buen pasar, porque priorizan la economía, porque tienen miedo, qué sé yo, justamente a sentirse que nadie los va a querer, que se van a quedar solos, que se rompe una familia, porque a lo mejor les pasó lo mismo cuando eran chicos y no quieren repetir la historia, lo que carajo sea que los tiene condicionados. Vos le vas a ir a contar y qué te va a decir, che, ¿te parece? Dejate embromar, no te separes, que mirá a los chicos, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? O alguien que se siente frustrado porque no estudió y está cerrado para adentro y no lo revisa. Porque si lo revisa, te acompaña, te dice, dale, metele, pero si no lo revisa, ¿viste? Y venís vos y le decís, che, vos sabés que me empezás a estudiar, y vos venís con 40 pirulos, vos sabés que me empezás a estudiar esto, esto, y el otro, en el fondo hay un poco de envidia, ¿viste? Decir, y yo que quería y no, ¿viste? Y no voy, y te dice, no, ¿te parece que vas a estudiar a esta edad? Y te la tira para abajo. ¿Por qué? Y porque le estás mostrando en un espejo de que él no lo está decidiendo, no lo está haciendo. Lo desnudás, ¿viste? Ah, ¿no te querés separar? Mirá como yo sí voy a tomar la decisión. Y ya lo desnudaste. ¿Qué te va a decir? Sí, tenés razón. Separate, sé feliz. Y él está viviendo, él o ella está viendo como el traste. Y vos le decís, vos y botella. Entonces, eso es la soledad. El encuentro con uno. El sacarse las máscaras. El no poder mentirse. El poder tener un espacio en donde uno pueda revisar sus emociones. Porque la emoción es primaria. Está ahí, miedo, ira, amor. Son ahí, son emociones. Después está la explicación de la emoción, como para hacerlo así sencillo, ¿no? El poder darle una forma a esa emoción y será un sentimiento. Entonces cada uno la emoción del amor y la va en su sentimiento. El amor será según como pudo a través de los condicionamientos que tuvo desde su infancia de transformar la emoción del amor en el sentimiento del amor. Entonces vemos cuánta gente que hablando del amor, ¿viste? Se pega, se golpea, psicológicamente se destruye, se engaña, se deja de lado, se enferma. Pero es el amor. O sufren, no. Es el amor. O están con alguien y lo engañan, no se dejan engañar. ¿Por qué? Porque son prostitutos emocionales. Se prostituyen sus emociones por no revisarlas. Y todos tenemos herramientas. Por eso te digo lo de cuando hacemos el estudio de numerología, un GPS hermoso para saber quién es quién, cómo vino a vivir a esta vida, qué herramientas tiene. Por eso te digo que seas puntual en las preguntas que le hagas mañana a Sabrina para la lectura de tarot, o poder escuchar a Mir a través de los astros, de a ver qué influencia tiene cada planeta y en nosotros, y si nacimos en tal lugar y en tal hora, eso marca ciertos puntos que nos dan como una influencia y una herramienta, y sí. Y está buenísimo. Y si no querés ser tan místico y esotérico, en el día a día también lo podés ver, pero bueno, si estás escuchando este programa, tenés un poco de esas curiosidades y me encanta, porque te estás dando cuenta que sos espiritual. Entonces, ¿cómo puedes estar solo si sos espiritual? ¿Cómo puedes estar solo si vos te levantás todos los días y tenés un propósito y un sentido? Aunque el propósito y el sentido de ese día sea dormir cuando te levantés, salir y tomar un mate y después dormir la siesta al sol. ¿Qué sé yo? Tenés un propósito y un sentido. Cuando vos vivís en una comunidad hay un montón de cosas para hacer desde vos para el otro. Desde alguna actividad física, desde alguna actividad lúdica o desde alguna actividad altruista. ¿De qué soledad me hablas? Cuando vos respetás tus espacios, tus tiempos, cuando te das cuenta que te gusta, cuando te das cuenta que muchas cosas no te gustan tuyas también y tenés que bancarte, tenés que aceptarte, porque o las transformás o las aceptás. Y si por naturaleza somos seres sociables, después de autoconocimiento a través de la soledad, ¿cómo no voy a tener un buen vínculo conmigo? Si me conozco, si no me puedo mentir, si me saqué las máscaras, y de esa manera poder sociabilizar con el otro y poder construir vínculos sanos sin invadir después al otro. Porque cuando yo invado al otro, estoy desolado, tengo tremenda sensación de carencia, por eso los celos, por eso el perseguir al otro, por eso el control. Por más que tengas 14 personas en tu casa, tu pareja, 14 hijos, los abuelos, los tíos, estás solo, estás desolado igual. ¿Se entiende? Y después la posibilidad de elegir la soledad, porque el placer de sentirte bien con vos mismo o con vos misma. ¿Cuántas personas por ahí se separan y dicen, mirá, me descubrí, fue muy doloroso, hice un profundo viaje hacia adentro, me empecé a dar permisos y me siento plena, pleno en este estado? Es un placer total, me levanto a la hora que quiero, lo que quiero, como lo que quiero, voy a donde quiero, me visto como quiero, no tengo que darle explicaciones a nadie. Eso también está buenísimo. Pero, ojo, porque también tenemos que sociabilizar en el grupo de spinning, en el de crossfit, en el de teatro, en el de inglés, en los vecinos, sociabilizamos igual. ¿Estamos? Entonces, amigate con esto. El miedo es una advertencia, pero la soledad no es un problema. Entonces no puedes tener miedo sobre, tenerle miedo a algo que no es problemático, sino que es virtuoso para vos. Y si tenés miedo, enfrentalo para verte. Sigue siendo virtuosa para vos la soledad. Y cuando te des cuenta que sos espiritual, te vas a dar cuenta que desde la espiritualidad no existe el miedo. Que el miedo es una percepción de la mente. Vos te pensás que si te quedás solo, o si estás solo, o que puede pasar tal cosa. Desde lo espiritual existe el peligro. Cruzar una calle con autos que vienen de todos lados y ir con los ojos cerrados. Es peligroso. Sí, es peligroso. Pero el miedo, si yo estoy en el tiempo y en el lugar que tengo que estar, que nada es al azar, que no es de casualidad, que todo tiene una sincronicidad, que yo soy cuerpo, mente y alma, y que lo que pasa es lo que tiene que pasar para que yo vea lo que tengo que ver. ¿De qué miedo me hablas entonces? Por eso, amigate con tu soledad, queré a tu soledad. Es la mejor herramienta que tenés para sociabilizar y para compartir con los demás. Te mando un saludo, que descanses y te quedes enganchado ahora con el último bloque donde Mir nos va a hablar de los astros. Es muy interesante lo que tiene para decirnos. Te vas a dar cuenta de esto de la economía, cómo la moneda virtual, la pandemia, todo tiene que ver con todo, todo empieza a cerrar. Cuando podemos escuchar con un poquito más de presencia, en realidad de coherencia, en realidad de estar conscientes, esa es la palabra, con conciencia. Cuando yo escucho con conciencia, me doy cuenta que las cosas pasan porque tienen que pasar. Así que bueno, escuchamos un tema musical y después escuchamos esto que tiene Mir para contarnos con respecto a la astrología, la pandemia y el virus este que está acá dando vueltas y que nos tiene a todos tan ocupados. Escucha tu corazón. Muévete de acuerdo a tu corazón, sea lo que sea que esté en juego. Osvaldo Damiani, al aire, en la FM 88.1, Neck Pop. Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. And every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. No, can't you see? You belong to me. And how my poor heart aches. every move you make, and every vow you break, every smile you fake, and the claim you stake. I've been watching you. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa, como siempre. ¿Cómo les va a la audiencia? Espero que estén bien, que se estén cuidando, que estén en su casa, que es muy importante. Y ahora les traigo un poquito de astrología para que puedan, bueno, agregar un poco más de noticias, pero no, noticias astros, ¿no? Que tengan que ver un poco con qué es lo que está pasando, cómo está influenciando los planetas en nuestro universo, ¿no? Bien, por un lado, en esta situación, ¿no?, tan particular de una pandemia mundial, donde todos estamos implicados y donde evidentemente se están generando en casi todas las personas del mundo una nueva conciencia. No porque quieran, sino porque se va plasmando, digamos, en el sentido, por ejemplo, en un punto tiene que ver con esto de tener conciencia de nuestros propios actos, un virus que solamente se tiene que poder evitar de contagiarse y retrotraer a la población al interior de su hogar. Entonces, donde se provoca en todas las circunstancias como mayor necesidad o no por necesidad, pero sino de manera inaudita o de manera que uno quiera o no quiera, de trasladarlo a mayor reflexión, a mayor necesidad de poder cuestionarse nuestros actos, nuestra forma de vivir, lo que hacemos, lo que no hacemos, y el de reflexionar también lo que sucede en el mundo. Es un momento de mucha interiorización, donde el ser humano empieza a tener mucho conciencia de las relaciones, de los vínculos, de los contactos, de su tarea y de muchas otras tareas, porque también se está visualizando tareas que no se tenían pendientes, como por ejemplo las tareas domésticas, las tareas de la educación, las tareas de los médicos, donde hay muchas circunstancias que se están trabajando desde el interior, que están cambiando la conciencia. Acá vamos a... Esto es como lo concreto que ustedes lo van a ir percibiendo perfectamente, porque es lo que nos pasa a todos, teniendo más valoración. Y acá sí lo vamos tomando y relacionando, porque a mí me encanta encontrar esta coincidencia tan fantástica que Sócrates la manifestaba perfectamente, como es arriba es abajo, digamos, como el reflejo del cielo es nuestro mundo. ¿Qué quiere decir? Que en este momento, digamos, hay planetas que están movilizando las conciencias de la humanidad. Por ejemplo, uno de ellos que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con el sistema financiero y con lo material, es Urano, Urano en Tauro. Urano en Tauro, a mí me pareció muy interesante los cambios que va realizando, porque Urano es el planeta de la tecnología, Urano es el planeta de la revolución de lo vanguardista, de los cambios, del revolucionario nato, del cambio y de la libertad. Entonces este famoso planeta tan fantástico, porque es genial, es como la iluminación, es como el brillante, el genio, el loco, bueno, es Urano. Al estar en Tauro, en estos momentos en el cielo, está provocando en el mundo, porque hablo siempre que estoy comentando todos estos... estas influencias planetarias, no es nada particular, porque ay, yo soy de Tauro, sí, te influye, ser de Tauro influye mucho, en los signos fijos va a influir mucho, lo dejaremos para otro programa, para poder comentarles un poquito cómo nos influyen estos planetas a los signos, que sí, también ese sí es una información personal, pero en referencia a esta pandemia, al virus que nos está afectando a todos, y a lo que nos va causando también las influencias planetarias y cómo se refleja magníficamente en el mundo lo que nos está sucediendo en el cielo. Este planeta, que estamos hablando del genio, del loco, del revolucionario que está en Tauro, lo que nos trae a la conciencia humana tiene que ver con cambios de valores, cambios del sistema financiero, cambios de lo material. ¿Qué valor le doy a lo material? ¿Qué es lo que lo valoro? Todas estas circunstancias de valores y de significados en lo material está trayendo unos cambios revolucionarios de mucha magnitud en el mundo. ¿Qué vale y qué no vale? ¿No? Por ejemplo, que es fantástico la baja del petróleo, ¿no? Cómo bajó el petróleo, como diciendo, dejamos de subirnos al auto, nos quedamos en casa y disminuyó todo. Bueno, esto es fantástico en el sentido de la conciencia que se le está dando también a la humanidad, o la posibilidad de ver sus propios actos como algo que influyen drásticamente y directamente nuestro hacer en el mundo, nuestra construcción con el mundo. No somos independientes de lo que es el mundo. Cada acto, cada forma de ver, de pensar, de actuar, de decidir, de comprar, cada consumo, en este sentido lo material, influye en el mundo. Si yo soy una persona que intento reciclar, que intento consumir menos determinadas situaciones, ¿no? Que pueden ser pilas descartables, lo que ustedes quieran ver en referencia a la ecología y a la protección de nuestra tierra, que es tan valiosa y que no es, digamos, son recursos no renovables, digamos. El agua es lo que tenemos, el petróleo es lo que tenemos, y hay un montón de circunstancias, el oxígeno, y un montón de circunstancias que ya se están viendo por muchísimos científicos que son irreversibles, y debemos empezar a tener conciencia de que tenemos un solo mundo. Marte por ahora vida no hay y no se sabe si va a volver tampoco, así que si queremos seguir viviendo y sanamente vamos a tener que cambiar las acciones en referencia al mundo, ¿no? Esto está plasmándose en esta pandemia, se está trayendo mucha conciencia en toda la humanidad a raíz de esta fantástica cuarentena obligatoria. Al estar teniendo tiempo, que el tiempo es algo totalmente maravilloso y que es una riqueza incalculable, porque generalmente todos nos quejamos que no tenemos tiempo, debemos tratar de capitalizar esta fantástica cuarentena, los que podamos, los que no, porque muchos tienen que trabajar, que son trabajos esenciales, y muchos otros no pueden ni siquiera pensar cómo estar sobreviviendo. Hay muchísimas circunstancias que son todas distintas y que cada uno va a ir viviendo esto, y eso ahí sí les digo que tiene que ver con su carta natal específicamente y cómo está afectando en ellos y en los países también, ¿no? Porque esto también influye en las cartas natales. Pero en referencia a esto, me pareció muy significativo cómo está trayendo cambios radicales Urano en Tauro, desde la materia en sí, desde nuestros valores, desde nuestras consignas, desde su sistema financiero, si se quiere. Y de la parte electrónica o de la parte más... si quisiera, tecnológica, se están haciendo muchos avances que se necesitan, porque desde que yo no puedo salir, necesito tener más dinero electrónico. Esto es una parte muy esencial de este Urano en Tauro. El dinero como moneda se va a ir desintegrando, el dinero tradicional que vemos. Esto ya en Europa y en países avanzados está mucho más naturalizado, y evidentemente acá, con esta noticia también que dio el gobierno de poder tener una billetera virtual en el celular, son situaciones que en el mundo nos están llevando hacia donde los planetas quieren que nosotros avancemos. Dos situaciones que históricamente me encanta ver estos ciclos planetarios de Tauro, de Urano en Tauro, desde lo histórico, para ir constatando la semejanza del ciclo con lo que va viviendo. En su ciclo anterior de Urano en Tauro, estuvo desde en Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucedió ahí? En ese momento, la Segunda Guerra Mundial más específicamente, se empezaron a inventar las famosas computadoras, que eran casas enormes, no eran la CPU ni la netbook que tenemos nosotros, y se empezó a llevar los mapas de guerra, los torpedos, los sistemas de guerra, de ataque, se empezaron a electro... no me sale la palabra, como a tecnosis, ay, perdón, bueno, se nos empezaron a poder incluir en la tecnología, no me sale bien específicamente la palabra, disculpen, en ese sentido. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a pasar, la realidad era más real dentro de la computadora, con los datos que en la computadora yo podía tener, y que el misil, si yo lo quería enviar a determinado punto, era mucho más certero enviarlo por la computadora con un sistema electrónico y tecnológico, que si yo apuntaba con el manual, ¿no? Si yo tenía un disparo manual. ¿Esto qué fue? Haciendo un cambio radical de conciencia. La realidad empezó a ser más real dentro de una base de datos, y no desde yo caminar y decir cuántos pies hay en un campo de batalla, porque la podían medir desde otras circunstancias. Bueno, esto es un dato color, pero bueno, tiene que ver un poco, y hubo muchos más cambios en ese sentido, con el sistema financiero, hubo un derrumbe también muy económico, muy particular. ¿Qué tenía que ver con este ciclo? Con el cambio de valores, y también hubo cambio de valores en esa época. Ahora está sucediendo algo parecido, no quiere decir que vaya a haber una tercera guerra mundial, no sabemos, Dios quiera que no, en este momento no me puse a pensar a ver si coincidían los pronósticos como para que lo fuera, creo que el mundo no lo resistiría, y específicamente sí se está viendo cambio de valores y de conciencia, de lo económico, de lo material. ¿Qué es lo que vale hoy? Vale la vida, no mi cuenta bancaria, porque no la puedo ni usar ni gastar. Me estoy dando cuenta que mi calidad de vida, qué hago yo con mi vida, qué actos tengo, y también me estamos dando cuenta que no es necesario tener tanto para vivir, que todo el mundo termina viviendo con poco, y lo esencial y ser feliz no tiene precio, y esto también se está tomando conciencia desde la mayor parte de la humanidad. Siempre hay excepciones y siempre hay gente que no va a querer transcurrir estos cambios. Así que bueno, espero que les haya gustado un poquito esto de los planetas y cómo nos están afectando en este proceso. Bueno, les mando un beso grande, y cualquiera que guste y quiera saber un poquito más de astros y de la influencia planetaria en el mundo, me pueden encontrar en mi Instagram, Mirestrellas.